Santiago de Chile, Música Ecléctica. El programa de hoy está dedicado al solsticio de invierno. El solsticio es aquella época del año en el cual o en la cual se produce el fenómeno de la noche más corta o la noche más larga. En este caso, el solsticio de invierno nos sitúa ante el momento en el cual, el momento del año en el cual la noche es la más larga de todo el año. En este caso, en el solsticio de invierno del mes de junio nos encontramos en el solsticio de invierno del hemisferio sur. Thank you. los albores de los tiempos, el hombre siempre buscó saber dónde aparecían y dónde terminaban los solsticios de invierno y solsticios de verano. En ese sentido, se las ingenió para marcar los puntos de los solsticios donde el sol se hallaba en el punto más alto durante el año o en el punto más bajo durante el año. Esos marcadores de solsticios aparecen en diferentes cuevas por las cuales entra la luz en invierno en el punto más bajo y en verano en el punto más alto. Esos serían los primeros marcadores de solsticios con los cuales el hombre intentaba atrapar los patrones que se sucedían en la naturaleza. Alors, à ma gosse là, qu'est-ce que je t'ai fait? Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. estos puntos singulares, los equinoccios y los solsticios, siempre han atraído la atención del hombre en sus albores, ¿no? Hace 5.000 años los sacerdotes sumerios ya contabilizaban los eclipses, los solsticios y los equinoccios en tablas sistemáticamente elaboradas durante muchísimos lustros y con las cuales tenían la capacidad de predecir estos eventos tan singulares en el cielo. Con eso adquirían un poder sobre las masas y les permitían dictar determinadas premoniciones o pronósticos con los cuales orientar la conducta de estas personas. Thank you. solsticio de invierno llegó, pero el sol no se atrevió a nacer de nuevo. La oscuridad se abrazó a la tierra con la misma firmeza con la que el frío estrechaba las venas de los árboles. Es como si el día hubiese tomado un descenso largo, y la noche como si un manto pesado cubriera el mundo en su espera silenciosa. En el solsticio de invierno, cuando el sol apenas susurra al horizonte, la tierra suspira por el color perdido. La luna, como una madre cansada, cuida los sueños de la gente, mientras el viento gime en los campos vacíos, pidiendo el regreso de la luz.

Ah.